prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Buenos días, familia hermosa de Quilmes, alrededores y el mundo entero. ¿Cómo andan, gente? Nuevo programa al aire de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy tenemos un programa insólito, inédito y jamás visto en este ciclo lectivo de 2026. Hoy te traigo dos entrevistas. Y no solo dos entrevistas, sino que una en vivo, aquí en el estudio. Aquí en el estudio. Hoy tendremos, les cuento, mucha información. Estaremos hablando de muchos temas muy importantes. Temas que nos van a hacer cambiar la manera de ver la vida. Y también entrevistas con una escritora, María Fernanda Benítez, que ha escrito este libro, te lo muestro, lo traje. Se llama En el verde siempre estoy. Lo puedes conseguir en muchos lugares. Puedes comprarlo. Muy lindo, un libro muy corto el libro. pero un libro que habla mucho sobre la poesía, las crisálidas y el enriquecimiento de las crisálidas, las mariposas que salen de las crisálidas, ¿no? Así que bueno, también tenemos una entrevista acá para Fede Adri, que nos escriben siempre. Hoy viene a cantar en vivo a nuestro espacio radial, a nuestro estudio de Radio Box. Viene a cantar en vivo ni más ni menos que la cantante, una pequeña cantante, pequeña porque es chiquita, pero tiene una voz muy, muy, muy atrapante, una voz que cautiva desde sus primeras vocales, sus primeras palabras cantadas, hacen que te sumerjas en un mundo diferente, diferente. Y te estoy diciendo que va a venir a cantar Alma Gutiérrez, Alma Gutiérrez, cantante, Alma Gutiérrez. No la conoces, capaz que no la conoces de nombre, pero sí, quédate porque te digo, como canta esta niña, es impresionante, impresionante. Hoy tenemos, entonces te dije, dos entrevistas. Una escritora, María Fernanda Benítez, que ha escrito este libro, te lo muestro de vuelta, En el Verde Siempre Estoy, de la editorial Maremium, pequeña editorial. Te muestro el libro. Hoy tenemos una entrevista con esta, que es escritora, que a su vez es psicóloga del Centro de Día Puentes. Así que una persona única que conozco en persona, gracias a Dios. Y bueno, arrancamos el programa de esta manera, ¿no? De esta manera contándote un poco la información que vamos a estar hablando. Y vamos a escuchar un temita o dos temitas. Yo quisiera arrancar con un tema. Hoy traje muchos temas en inglés. Hoy me agarró muchos temas en inglés, me agarró la parte emocional de los temas en inglés del recuerdo, temas en inglés del recuerdo, y también te traje un par de temas en castellano para que bailes y cantes también. Y si sabes los temas en inglés, cantalos. Y si querés pedir un tema como en aquellos años 90 que dedicábamos temas a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, puedes hacerlo al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047. Puedes pedir un tema, como lo hacíamos en aquellos años 90, cuando estaba nuestra querida Radio Energy, nuestra radio Rock and Pop, amigas, emisoras amigas, que dedicábamos temas. Radio Disney también estaba en aquella época, que sigue estando, y dedicábamos temas a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestra mujer, a nuestro esposo, cumpleaños, o dedicar un tema por dedicarlo. Puedes hacerlo, obviamente, puedes hacerlo. Querés escuchar un tema especial vos, porque hoy dijiste, hoy me levanté y quiero escuchar este tema y estoy escuchando Radio Box y me encanta el programa, me encanta la onda que le ponen. Así que al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, pedí el tema que quieras y te lo pasamos. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con esto que es La Noche Siempre Máximo. Vamos escuchándonos DLG, La Quiero Morir. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente. Alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa.

load your app. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Un saludo para Nacho, increíble que quiera poner temas en inglés justo que le voy a entrevistar a Fer, que no son los temas que más le gustan, Nacho, ahí me tenés que haber preguntado qué tema ponerle. Beso grande a los dos, los amo. Hola chicos, buen mediodía, casi ya acercándose al mediodía. Mi nombre es Mónica de Quilmes. Un saludo a la gente de Hornaza al máximo. Los estoy escuchando. Y el tema que me dice Nino de César. Un saludo a todos. A todo ese equipo maravilloso. Hola, buen día Radio Box, buen día Nacho. Soy Laura de Berazategui y le quiero dedicar a mi mamá Rosa, que es el cumpleaños, de parte mío y de parte de mis sobrinos Isabel y Mateo, un tema de Maxi Truso. Preferiblemente Streets of Rock and Roll, sino cualquier otro, pero que sea Maxi Truso, que hoy es el cumpleaños de Rosa, mi mamá. Besos, gracias. Bueno, gracias. Gracias a los que mandaron audio. Gracias, Patricio. Sí, es verdad, no lo pregunté. Ahí te mandé mensaje. Ahí te mandé mensaje, Patricio. Consultándote qué temas le gustan a Fer. Pásamelos por WhatsApp. Gracias, Patricio, por el mensaje. Gracias a todos los que mandaron mensajes. Gracias, Lau. Lau, te conozco, Lau Paravisi, nuestra ex integrante del staff con su segmento de tecnología, a Laura, la conozco, conozco su voz, conozco la voz de ella, así que gracias Laura, un feliz cumpleaños para tu madre, Lau, para Rosa, desde acá, por supuesto, te pasaremos el tema, dalo por hecho, y bueno. Gracias por los mensajes, gracias por la buena onda, gracias por ponerle onda al programa. A ti que pediste un tema, que dijiste que queramos, se me ocurre dedicarte un tema que lo quiero escuchar hace días, que creo que habla un poco de el amor, del desamor. No es por nada en especial, aclaro, pero sí es un tema que me gusta, que lo escuché ayer por primera vez en mi vida. El tema, ayer lo capté en la emisora de Quiero Música, en el cable, y el tema me atrapó. El tema se llama Piel Canela, de Pedro Capó y Soledad Pastorutti, una versión nueva que hicieron con el Chango Spasiuk, el gran folclorista que tenemos acá en nuestra tierra, el gran acordeonista de nuestra tierra, uno de los más importantes de la faceta del acordeón, el Chango Spasiuk, que grabaron un tema, un trío de música, Piel Canela. Te vamos a dedicar el tema ese luego de este bloque, para que escuches, disfrutes, bailes, cantes, quizás te guste, quizás no te guste. Pero es un tema que recuerda mucha de nuestra infancia, muchos de nuestros ancestros y nuestra vida, por el paso de acá de este mundo hermoso. Bueno, arrancamos el programa. Gracias por los saludos nuevamente. Pueden hacer lo mismo al 1164 00 7047. Pueden mandar el audio que quieran pidiendo temas, como hicieron recién. Y también escrachando a la gente que no manda los temas que quiere la pareja, como hizo el caso de Patricia Martínez. Gracias, Patricia Martínez, por mandar el mensaje. Por supuesto, estoy esperando tu mensaje, que me digas qué temas que pongas ver, porque tenemos tiempo, son 2 horas de programa, así que podemos reversionar la parte de inglés en parte castellano en cuestión de segundos. Arrancamos ahora sí el programa del día de hoy. Vamos a ir con las efemérides del 12 de marzo. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional de los Tuiteros, creado en 2012 en conmemoración a Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la plataforma, quien fue el primero en realizar un tweet. Acabo de crear mi Twitter, decía el mensaje. También un día como hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma desde el 2008 para concientizar sobre esta patología que abarca hasta 60 enfermedades oculares y es una de las causas más comunes de la ceguera. También un día como hoy se celebra el Día del Escudo Nacional en homenaje al sello que comenzó a utilizar la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata para autenticar los actos gubernamentales. También un día como hoy se celebra el Día Mundial contra la Censura en Internet, también conocido como Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet. Fue creado en 2008 por la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras con la intención de difundir y denunciar la censura en Internet que hay en varios países. También un día como hoy se celebra el Día Militante Radical en homenaje al nacimiento de Raúl Alfonsín en 1927, quien asumió la presidencia luego de 7 años de dictadura militar en la vuelta de la democracia al país. También un día como hoy, en 1894, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. 1894, las primeras botellas de Coca-Cola. Mira vos cuánta antigüedad que tiene la Coca-Cola y cuán fanáticos, y creo acá que le manden audios, las personas que son fanáticas de la Coca-Cola y que no pueden dejar de tomarla por un segundo. Quiero escuchar audios al 1164 00 0047, que me cuenten quién es fanático de la Coca-Cola y quién es fanático de la Pepsi. Haremos debate, pero rapidísimo. ¿Quién opta por Pepsi? ¿Quién opta por Coca-Cola? Al 1164 00 7047. Espero sus mensajes, porque hoy, un día como hoy, en 1894, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. También, un día como hoy, en 1973, nació Clemente, creado por Carlos Lussó, más conocido como Caloi, un personaje de historieta que se convirtió en un clásico en las contratapas de Clarín por más de 40 años. Ahora sí, vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo, y espero sus audios en este bloque musical. Espero sus audios, ¿sí? Espero que me manden audios contándome quién elige Coca-Cola y quién elige Pepsi. Ahora vamos con Hanson, con un bop. What we think you'll know. Yeah. all that old weepy weather. los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 1154-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. Volvemos con la Hornalla Siempre al Máximo. Programa en el de hoy. Te vuelvo a decir quiénes vienen hoy. Hoy tenemos entrevista con la escritora María Fernanda Benítez, del libro que te voy a mostrar aquí en pantalla, En el Verde Siempre Estoy. Un libro sobre las crisálidas, un libro que habla de poesía, de naturaleza, un libro que te asombra desde la primera página hasta la última. En el Verde Siempre Estoy lo puedes conseguir por Mercado Libre, si no me equivoco, ya está por Mercado Libre. Y si no, en las librerías de Capital. El libro fue editado por la editorial Maremium, pequeña editorial. En el Verde Siempre Estoy, María Fernanda Benítez va a estar hoy haciendo entrevista en breve. Y también tendremos el orgullo de tener aquí en el estudio a Alma Gutiérrez cantándonos con su melódica voz, pequeña, al ser una niña muy pequeña, pero tiene una voz que realmente tiene un futuro, que yo se lo decía a los padres, lo iba compartiendo un escenario con ella el domingo pasado. Le decía a los padres que tiene un futuro, que realmente hay que aprovecharlo. Al padre le decía por WhatsApp también, que aprovechen su voz, que aprovechen su voz, que se lleven al estrellato, porque realmente la voz que tiene es muy, muy, muy, muy linda a la hora de cantar. Hoy tenemos a Alma Gutiérrez cantándonos aquí en vivo, en el estudio de la de Vox, y también tenemos a María Fernanda Benítez contándonos su experiencia sobre la escritura de este libro, En el Verde Siempre Estoy, que te lo vuelvo a mostrar. En el Verde Siempre Estoy lo podés conseguir en Mercado Libre y en las librerías de Capital Federal. Bueno, continuamos con el programa. Puedes mandar mensajes al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, dedicando un tema como hacíamos en el año 90. En los años 90 dedicamos temas a nuestros amigos, parejas y gente allegada. Puedes hacerlo al 11-64-00-7047, dedicar un tema y contarnos qué estás haciendo el día de hoy y qué planes tenés para el fin de. Continuamos el programa. Te quiero contar una curiosidad y orgullo argentino: el pollo de los logros. Para nuestro país, los Juegos Olímpicos de 1998 perduran en el podio de los logros. Han sido los de mayor éxito por la cosecha de medallas y diplomas. En esa oportunidad, la delegación argentina obtuvo 7 medallas, 3 doradas, 3 plateadas y una de bronce, más 15 diplomas. Con estas distinciones superó su actuación en Ámsterdam de 1928 y Berlín de 1932. En cada uno de los juegos mencionados también había obtenido 7 medallas, pero menor cantidad de diplomas. Por otra parte, solo en Ámsterdam y en Londres se obtuvieron 3 doradas, 3 de plata y una de bronce. Cambiando de tema, ¿sabías que tu cerebro tarda solo 21 días en adoptar una nueva ruta? Hoy quiero que hablemos de los micro hábitos. No hace falta correr una maratón, contender la cama y agradecer 3 cosas al despertar. Ya le estás ganando al caos. Las palabras que te decís a vos mismo son el guión de tu vida. Si te decís qué día pesado, el día va a pesar. Mucha gente espera el 1 de enero para cambiar su vida, pero la vida se cambia cualquier día con un vaso de agua y la cama tendida. Vamos con estos 5 hacks. Quiero hablar de micro victorias. La clave no es cambiar de vida, sino hackear el sistema nervioso con acciones que duran menos que 5 minutos. En este bloque nos enfocamos en la arquitectura del día a día. No se trata de grandes cambios, sino de sintonizar la radio interna de otra manera. Pero eso te voy a contar en el próximo bloque. No quiero estar haciendo tanta información, porque si no, después no te queda nada, ¿viste? Te lo cuento en el próximo bloque. ¿Me haces caso? ¿Te quedas ahí conmigo? ¿De otro lado? ¿Lo escuchás acá en la Vox, en la 102.9? Sigo esperando tu mensaje al 1164-00-7047, contándome lo que quieras, o pidiendo un tema, o bien contándome qué planes tenés para el fin de semana, que se viene un fin de semana soleado con mucho calor. Por lo que vi, 28 grados de temperatura para el sábado y domingo, con mínimas de 19 y 20. Así que aprovechar, porque vienen unos días hermosos de sol. Aprovechar fin de para despejar, para salir, para ir a un parque, o bien para venir a la feria donde estoy yo y charlamos. Yo estoy en el Parque Lineal Don Bosco, en la calle Ilia, a metros de los food trucks. Estoy ahí todos los sábados y domingos. Me encontrás a partir de las 12:30 del mediodía en el Parque Lineal Don Bosco, con mi stand, que vendo aceite de oliva a un precio inigualable y hierbas orgánicas de la mejor calidad del mercado. Así que si querés venirte el sábado y el domingo, charlamos un rato. Pasaron el otro día unos chicos que me escuchaban en la radio. Pasaron el otro día. Me dijeron: te escuchamos en la radio, haces un gran programa, haces un programa, flaco, me encanta lo que haces. Y charlamos un rato, tomamos unos mates y nos reímos un rato con las personas. Eso es, así que vos podés hacer lo mismo. Venite a Paternial, conversamos, me conoces, y de paso, si querés, me pedís un tema, o si no, si querés, te venís a la radio y te hagamos a la radio. Pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Vamos con el tema que nos pidió Laura recién para Rosa. Feliz cumpleaños, Rosa. Ahí está tu tema, Laura. Cumplimos con tu palabra.

invito a la gente que no acostumbra a comprar libros sin conocer a la escritora, invito a que lo compren. Lo vuelvo a mostrar, aunque lo muestre ella después seguramente. En El Verde Siempre Estoy, lo muestro más cerca. En El Verde Siempre Estoy, ahí lo tienen, editorial Malemium. Y bueno, tenemos acá a Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Se congeló. ¿Me escuchás bien? Te escucho. Yo me veo bien. Como media cortada. Te habías congelado. Avísame. Te habías congelado bien. Recién. Sí. Te habías congelado. Ahí voy. Bueno, gracias por todo lo que decís. Yo también estoy emocionada. Es mi primera vez en una radio. Así que no lo quiero dejar pasar. Así que gracias, Nacho. No, por supuesto, pero siempre, sí. Siempre hay que romper el esquema de la primera vez, ¿no? O sea, esto de no animarse, no me da vergüenza salir en el aire, no me da vergüenza salir en el streaming, no me da vergüenza salir en la radio. Sí. Animarse, ¿no? No es nada, no comemos de la pantalla, no comemos de la radio a nadie. O sea, hacemos... Por eso lo quería decir, por eso lo quería mencionar, que si bien, y con esto, con lo del libro, ahí que lo mostraste, gracias por hacerle la prensa y difusión. Sí, es como vos decís, lo pusiste en palabra algo que yo todavía no había dicho, que habla de la naturaleza, la vida, la muerte, y además dijiste, habla de uno mismo. Me gustó mucho eso, así que te agradezco también eso, porque es así, porque habla de nosotros, de los humanos también, sí, que no somos muy distintos a un nenúfar o a una mariposa, que es de lo que habla el libro. Para los que no entienden. Tal cual. Aparte, cada palabra, cada poesía, inclusive, que tiene el libro, que te va atrapando en el encuentro con vos mismo, ¿no? Porque las poesías desangran tus vivencias, creo, ¿no? Porque es un poco, ¿no? Eso de lo que te abocaste a hacer el libro, ¿no? Pero la poesía es como que desangra un poco la parte cruda. Exacto. Que nos pasa a los seres humanos, ¿no? No solo a vos misma, ¿no? Sino a los seres humanos nos pasan cosas. Hay poesías que yo he leído en este libro que me han marcado mucho, me han hecho mucho eco y me han hecho repensar y poner el GPS en recalculando en varias oportunidades, porque dije, wow, esto es lo que me pasa a mí. O sea, ¿te parecen las palabras compartidas con la escritora, ¿no? Digo, no, que sos vos. Sí, es así, como lo estás diciendo, y está muy buena la precisión de la observación, Nacho, porque hay textos, por ahí contamos, hay textos y poesías. Y en los textos está más explicado algo, una vivencia. Todo el libro es una secuencia continuada de vivencias. Y en algunas las vivencias las hice poesía, puede ser para tramitarlas mejor, para digerirlas mejor, pero es cierto eso que decís, que en las poesías está la crudeza, se ve más la crudeza de las emociones o de la vivencia, ¿no? Que tienen todo este libro, cada poesía y cada escrito. Son todas experiencias atravesadas, personales y de otras, ¿no? Yo acompaño a personas en los ámbitos que trabajo que tienen que ver con el dolor, y entonces, también son testimonios de otros. Sí, sí. Así que sí, te agradezco la precisión en esa observación. Y aparece la verdadera mentira, digo yo, ¿no? O sea, en la misma ¿cómo es eso? En la misma secuencia, ¿no? Porque aparece la verdad de la crudeza que nos atrapa y la mentira que nos deja ese sesgo de decir, esto no me pasa a mí, pero quizás le pase a otro, y nos aparece la secuencia de decir, a ver si lo comparto con otro, opina igual que yo, y empezamos a ver diferentes miradas, diferentes observaciones, diferentes puntos de vista de las personas. A mí este libro me dieron ganas de compartirlo y regalarlo. Vos me dijiste que no lo regales. Pero me dieron ganas de regalarlo. No porque te lo regalé yo. Sí, pero no porque te lo regalé yo. Me dieron muchas ganas de regalárselo. Lo regalo otro, si quieres. Me dieron muchas ganas de regalárselo a mucha gente, porque es un libro que para mí le aporta a la gente. le podría aportar a la gente muchísima sabiduría en el simple hecho de este texto tan bien armado, ¿no? También diseñado desde el principio hasta el fin, ¿no? Desde que, hasta que dice la palabra fin en el texto, ¿no? O sea, ¿viste? Y después sí. el prólogo y la parte de atrás, la parte de la contratapa, las vivencias tanto de Lizzie Tiesta, de Cecilia Hedge, de Patricia Martínez, que obviamente es su esposo, lo que cuentan en la contratapa, también te marca poderosamente algo, ¿no? Te despierta algo que te lleva a la secuencia de decir, esto también me pasa, esto también me ocurre. Sí, también quería aprovecho ahí que decís eso, Nacho, porque uno se distancia a veces de lo que escribe, pero en este caso no fue mi intención, sino que también un poco lo que quise transmitir es la humanidad compartida, ¿sí? Que quiero decir que todas las cosas que le pasan a otros también me pasan a mí, o sea, en esto estamos todos, sufrimos todos, o sea, en diferentes contextos, pero no, que yo sea terapeuta y que ayude a personas y que haga cuidados paliativos pediátricos, esto es acompañamiento a personas en final de vida, niños, que esté en un centro de discapacidad, todo eso no quiere decir nada. Quiere decir que trabajo en eso, pero a su vez que el paso por la vida para todos es igual, nadie se libra de ese, ¿no? Como de ese oscilar de la vida, que no un grano de cal y otro de arena, y no, o sea, eso nos pasa a todos. También hay como una algo que sí, esto es personal, yo confío y a esa vida no le pongo nombre, algunos dirán Dios, otros vidas, bueno, elegí el término vida porque me parece que es el que más nos une a todos, pero también lo que quiero siempre compartir es que hay como es una declaración de amor a la vida, es como, yo confío en vos, digo sí. Me traigas lo que me traigas. Lo único que te pido es que me traigas compañía, eso sí. Tal cual. Abarcando tus palabras que dijiste recién, esto de los paliativos y todo eso, ¿no? Acompañamiento a personas en momentos de vida o muerte. Me aparece la intriga, ¿no? La palabra intriga, ¿no? De qué pasará con el antes, qué pasará con el después. Y tu proceso de involucramiento y cuidado de personas de ese estilo, inclusive de cuidado hoy en día en un centro de día de personas con capacidades diferentes, que son personas que hoy también necesitan un cuidado extra y mayor, extra y mayor, ¿no? Y aparece la palabra cuidado en todo momento, ¿no? Y las palabras que están en el libro también abarcan un cuidado exponencial y gigantesco al lector, ¿no? Me parece la palabra, esa palabra que siempre es perspicaz y justa, que te dice lo justo y necesario con una frase sola, con un renglón, y ese renglón te invita a seguir al siguiente renglón y te vas abarcando y te vas sumergiendo en un sin fin de poesías que aparecen en el libro, que son maravillosas las poesías. Yo te mandé un mensaje después de haber leído el libro, que había un par de poesías que me habían llamado la atención, que me han hecho mucho eco, me habían resonado mucho en mi historia personal, mi historia de vida. Me hicieron mucho eco, las sentí hasta propias, ¿viste? Las sentí hasta mías. Fue como una especie de espejo en un libro que es ajeno a mí. O sea, y eso tiene mucha madurez para contarle al oyente, que quizás se intrigue por saber de este libro, se intrigue por saber y decir, che, la verdad que lo que hablan del libro está bueno. Y lo quiero tener para investigar yo también si me pasa lo mismo. Porque capaz que me pasa diferente, capaz que me pasa lo mismo. Y después le escribo a la radio, che, compré el libro este, está buenísimo, ¿viste? No sé, Nacho, no, lo que la gente diga, lo que sí. A mí me gustó el libro, cómo quedó, y te agradezco mucho lo que estás compartiendo, porque para mí también es un feedback de lo que van experimentando las personas que lo tienen y qué les pasa con eso también. Me cuidé también esto de no romantizar, ¿no? Como los temas, porque son temas duros, dolorosos, sí, donde hay sufrimiento, pero digo, tuve ese cuidado. Y para eso, para tener ese cuidado y no hablar livianamente del sufrimiento de las personas o de la muerte, de la pérdida, del duelo, porque son las cosas, donde estoy parada en el dolor de las personas, pero también en el mío. Entonces hice el ejercicio de pasar primero por todas mis pérdidas, por todas mis heridas, que las tuve, ya cuando llegas casi a los 50 como yo, es imposible no haber pasado por ahí. Así que bueno, no perdí de vista eso, ¿no? Que estaba hablando al dolor de la gente también, pero también hay otras partes, porque si no los vamos, es un libro que invita también a confiar en la vida, creo yo, ¿no? Y que la vida está ahí, en una mariposa, en la naturaleza, ahí, a cada paso. No podemos hacer el ejercicio ese de que, confiar plenamente en la vida, ¿no? Sí, tal cual. Acá ya va a abrir el libro para buscar una de las poesías que me ha atrapado, una que me marcó mucho, por el título me marcó mucho, el título de la misma poesía. Yo soy una persona muy del dar sin recibir a cambio, no me gusta la palabra recibir, sino me gusta el dar, soy voluntario, voluntario de muchas entidades. De hecho, soy voluntario hace más de 20 años de la asociación de coaching. Hace 20 años que soy voluntario inscripto. Y hace más de 20 años que también estoy en una asociación de refugio de rescate de animales, de perros, en la calle. Qué lindo. Y la palabra, la poesía que me apareció acá, ni bien abrí, será destino, será universo, será destino, universo. Abrí el libro a la mitad y me salió esta. Y justo me aparece esta y esta me salió eco. Ofrenda. Ofrenda. Ofrenda, a mí me sale la palabra ofrenda de dar, ¿no? De dar por, exacto, dar por dar por dar y no recibir nada a cambio. Si me permitís, la quiero leer. Si la tenés vos, la quiero leer. Sí, vos, claro. La leo yo porque me gusta hacerte un mimo al alma, ¿no? Un mimo a la escritora que hizo esta maravilla. Como decía recién, la poesía se llama Ofrenda y dice así: no quiero que queme, no quiero que arda, no sé lo que quiero, porque lo que quiero quema, y si quema, ¿por qué no me aparto? Calor y fuego necesito. Cuando ardo en servicio, me curo venciendo. Me salvo. El perjuicio y la traición de lo que creo, del alma desnutrida y helada, por negar el fuego. Yo no soy yo, soy la multitud, esperando ardiente la ofrenda. Y es una poesía que a mí me hizo eco. Y te vuelvo a repetir, la palabra ofrenda a mí me da el servicio de voluntariado. Hoy en día estamos, de hecho, en el centro de día tenemos un taller de solidaridad, un taller solidario en el centro de día Puentes, en el cual ayudamos entidades, a merenderos, todo eso. Y es uno de los talleres que más me entusiasma participar. Y si me lo pierdo, es como que me autoflagelo, ¿viste? Me perdí ese taller ese día, ay, no puede ser. yo no estuve ese día, ¿qué? Me agarra la culpa, me agarra el ser culpógeno de echarme la culpa de no haber participado en un taller en el cual yo tengo que estar porque soy voluntario. Entonces, esto de la ofrenda, justamente como dice la poesía, es dar para recibir, estar en servicio, como dice en el texto. Estar en servicio a la comunidad. Qué lindo escucharlo así de leyendo de otro. No sé si te pasa a vos, Nacho, en cuando, bueno, también trabajo en lugares parecidos a los tuyos, donde uno, que es cierto, desde un lugar uno se da, y a su vez queremos ir, nos comprometemos a eso, hay veces que estamos cansados, etcétera, ¿no? Y sin embargo uno elige, quiere estar, esto que te pasa a vos, que sentís que te perdés algo, y también lo que nos perdemos es que uno sabe que después de ir se vuelve lleno. Sí, ¿no? O sea, damos, pero a su vez nos volvemos como con algo acá, ¿no? Opino igual. A mí me pasa cuando dono sangre, soy donante voluntaria, y también me pasa eso, ¿no? Voy, es temprano, tengo que ir a la guardia, ¿no? Todo eso, pero cuando vuelvo, ¿no? Me vuelvo con algo, y eso que dejé algo, dejé mi tiempo, dejé en este caso mi sangre, o vos cuando vas a ayudar, está claro que ayudamos, que ese movimiento estamos dando, pero también recibimos, no sabemos muy bien qué, pero con algo venimos de vuelta. No, es eso, ¿no? Vos lo dijiste recién, con algo venimos, ¿no? Yo me llevo la palabra de eso, con algo venimos. Si yo voy a entregar algo de mí, sea lo que fuera, a ver, sangre, un órgano, comida, ropa, colchón, sábana abrazada, alimento, lo que sea, lo que sea. No tengo que pararme en el signo de pregunta antes de ir. No, el signo de pregunta me va a hacer dudar y me va a hacer quedarme. El signo de pregunta. Exacto. Si yo antes de abrir la puerta con las 8 bolsas que tengo en la mano para donar, acumuladas en cajas. 8 bolsas en cajas y estoy al lado de la puerta y afuera llueve. Te pongo ese ejemplo. Afuera llueve. No, llueve. Me quedo. Sí, te quedaste. Pero dejaste, de repente, a no sé cuántas familias sin su regalo, sin su ofrenda. Como dice el texto, ¿no? Como dice el texto. Ahí aparece la palabra ofrenda, ¿no? Y ahí es donde yo me paro, ¿no? ¿Voy a ir o no voy a ir aunque llueva? Y es como decís vos, ¿no? A veces nos pasa que nos vamos con algo, volvemos sin nada y decimos dejé esto me servía. Te agarra la pregunta después de haberlo dejado. Esto me servía. Sí, ¿puedo agregar algo? Nacho, vos decime, cuando puedo intervenir. Quiero decir algo, que también esto viste al final, que dice yo, no soy yo, soy la multitud esperando ardiente la ofrenda. También lo que quise mostrar es esto, que en un punto cuando volvemos lleno también es porque estamos del otro lado, ¿no? O sea, porque soy el que da, pero también soy el que recibe. O sea, yo, no soy solo el que da y el que ayuda, sino que también estoy del otro lado. Estoy esperando ardiente la ofrenda. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Fer, tenemos un audio para vos. Tenemos un audio. ¿En serio? Pero, sí. A ver. No, qué emoción. Y sí, sos famosa. Buen día, Radio Box. Te habla Cristina de Wilde. Estoy escuchando la emisora de hoy. Me parece fascinante todo lo que está hablando la escritora esta. Lo que necesito saber, si me puede decir de vuelta el nombre del libro que ella editó. Estoy pasando un mal momento. Tengo a mi hija con cáncer y el hijito de ella es autista. O sea que no sé si es recomendable para que lo lea yo o para llevárselo a ella. Si escuchan este audio, ¿me pueden responder, por favor? Gracias por todo, gracias por la poesía que acabaste de leer. Es muy buena también. Todo es bueno en este momento, lo que yo necesito. Gracias. Bueno, dejo con vos la respuesta. Bien. Cristina era, ¿sí? Cristina, no, es que me equivoqué. Cristina, gracias por estar escuchándonos atentamente. Primero, estoy con vos ahí en este momento que toca en la vida y que también toca confiar en ella. Respecto a tu pregunta, si es conveniente el libro, yo creo que sí, por esto que dijiste vos, ¿no? Todo lo que venga por fuera para acariciar una herida, para siempre es una puerta y va a ser un alivio. Esto es un libro, un animal, el silencio, estar solos, estar acompañados. Así que te diría, más allá de mi libro, que te dejes todo lo que te haga sentido y que llame tu atención en este momento particular de dolor, seguro va a ser bueno. Y eso no dudes en tu intuición, independientemente de este libro. Y por supuesto que, bueno, Nacho por ahí podrá tomar nota y poder ver si te lo podemos hacer llegar de alguna manera. No sé qué te parece, Nacho. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo ya de entrada, si me permitís, paso la dirección del centro de día, donde lo puede retirar tranquilamente. Se lo podemos dejar en el centro de día algún viernes. Cristina de Wilde dijo, así que le pasamos la dirección, Bahía Blanca 62, entre Moreno y Mitre. Está el centro de día Puentes, por la plena inclusión, frente a un edificio, frente a Frete Sur, si no me equivoco, es. El centro de día, María Fernanda pertenece al centro de día, ella asiste los viernes al centro de día. Así que cualquier viernes que quieras, Cristina, te esperamos en el centro de día. Pasa por el centro de día si querés. Conoces el centro de día de paso. Y si está Fernanda, calculo que hasta te va a prestar un momento de charla y contención de parte de ella, ¿no? De lo que es sus cuidados paliativos. Estoy escuchando, por ahí estoy congelada, Nacho, veo en la imagen, pero estoy escuchando todo. Sí. Inclusive, bueno, sí, claro, si podés dar un teléfono, así, unos mensajitos para estar coordinados en el horario, pero si contá con eso, Cristian. Si te parece, doy un teléfono, ¿te parece, Fer? Mi teléfono prefiere, por ahí la dirección de Puentes, ahí estuviste bien. Sí, el teléfono. Tu teléfono, si querés, para contactarnos, o de la radio también, lo podemos acercar a la... El de la radio, sí, el de la radio. Podemos con... El de la radio, claro. Sí, Cristina, sí. Mira, te paso el teléfono de la radio, contactate con la radio. 11-64-00-7047, contactate con la radio, en una de esas quizás pueda tener yo el libro acá. O si no, arreglamos, como dijimos en el centro de día, en Bahía Blanca 62, entre Exacto. Moreno y Mitre. Bueno, Fer, me encantó la entrevista. Sí, me parece bien. Me encantó la entrevista de hoy, qué lindo mensaje que recibimos, qué lindo mensaje de audio. Conmovedor, a su vez, te diría. Sí. Un mensaje que nos rasga las hendiduras. Dentro de lo que es la parte de dentro de lo que es la parte de el libro, ¿no? De la naturaleza y esto de empaparnos en la tierra, ¿no? En la tierra, en el verde siempre estoy, justamente, ¿no? En la tierra, el verde, ¿no? El verde. Nos rasga las hendiduras y nos muestra que la vida tiene propósitos, tiene idas y vueltas. y tiene mensajes alentadores como uh-huh. este, ¿no? Como el que mandó uh-huh. Cristina. Porque dentro uh-huh. de la dentro del mensaje encuentro un poco de amor oculto y uh-huh. y también oculto ese sentido de pertenencia de uno a otro, ¿no? Madre hijo, madre hija, uh-huh. madre nieto, un montón de cosas para sacarle las capas a la cebolla, ¿no? Digo yo siempre, ¿no? Porque las cebollas somos seres humanos, somos cebollas, digo siempre yo, ¿no? Porque tenemos muchas capas y vamos sacándonos y siempre lloramos con la cebolla. Uh-huh. Así que somos como una cebolla uh-huh. los seres humanos. Lo digo siempre así. No sé si se me escucha bien, yo te escuché en pantalla, me veo. Sí, te escucho. Quería decir algo por ahí que ya estamos terminando, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho, para ir cerrando. Bien, que tuvimos la experiencia también, ahí va, tuvimos la experiencia con este llamado, como vos decís, que a cada momento se las amaña para decirnos una palabra. A Cristina, ¿no? Nosotros hicimos que le llegue algo también, y por supuesto que ella también nos hizo llegar algo. Entonces sí, no sí. hay momento en que la vida no nos oriente en este sentido. A cada momento la vida tiene algo para decirnos, para respondernos. Hay que estar ahí buscando y conectados. Tal cual. Gracias, Nacho. Tal cual. Para mí también fue un honor. Tal cual. Bueno, mil gracias, Fer. Mil gracias por el espacio, por la nota, por el tiempo. Te agradezco infinitamente millones de veces. Bueno, nos vemos el viernes con vos en el centro de día. Saludos. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. ¿Cuándo? Beso grande, Nacho. Beso grande, chao, chao. Como a las bueno, vamos escuchando Mariposas, un tema que le gusta a Fernanda. Y volvemos en el próximo bloque con una entrevista que, a mi entender, va a ser un antes y un después. Una entrevista que va a dejar muchísima huella aquí en la radio. Con Alma Gutiérrez, que ya está en el estudio, esperándonos para el próximo bloque, para deleitarnos con su voz, para deleitarnos con su canto, para deleitarnos con sus melodías, frases y una nota que va a enamorar a la gente de otro lado. Volvemos después de esta pausa musical y venimos con más Los Nachos Siempre al Máximo. Mariposa, tómame entre tu mano, así en silencio, y dame tu sombra. Acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame. ¿Sabes dónde se alojan al rocío de la aurora? Vuelan de rosa en rosa corazones tornasol. Les gusta estar a solas, pero vuelven. Tómame entre así en silencio y dame tu sombra. Acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Thank you.

isn't it right? You check this out right here. Volvemos al aire, volvemos de un corte largo, pero no, no obstante, tengo una persona acá al lado, dos personas acá al lado, tengo dos personas y una familia afuera esperando. Tengo el honor, orgullo inconmensurable de presentar una persona que para mí es la voz del momento, la voz destacada del momento, tiene un futuro por delante que realmente creo que después que la escuche cantar van a decir wow, qué artista trajeron aquí. Y es por supuesto la pequeñita, ¿cuántos años tenés? Nueve años de edad y un bozarrón por delante. Arrancó a la misma edad que Abel Pintos, calculo, porque Abel Pintos arrancó a los 9. Así que presento en este momento, aquí al lado, como lo están viendo en el streaming, Alma Gutiérrez. Y un honor presentarte. Alma, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Contarme, estamos charlando recién en la pausa, ¿cómo fue que llegaste a la música? Porque mi mamá estaba cantando en un club. Sí. Y yo le dije, ¿me anotás mal? Y me anotó y desde ahí, desde los 7 años, empecé a cantar. 7 años, ah, un montón. ¿Y por qué se te dio por cantar los temas que cantás? Porque cantás temas muy zarpados, muy buenos. Porque me gusta el artista igual. ¿La artista Mon Laferte, sí, te gusta? La escuché porque mi hermano escuchó una canción. Sí. ¿Para dónde se fue? Que le dedicó al padre. Y bueno, y desde ahí me empezó a gustar las canciones de ella. Estamos hablando de Mon Laferte, ¿eh? Mon Laferte, una cantante de la hostia, una voz increíble, que esta pequeñita de 9 años la hace a la perfección, a la perfección. Tiene una calidad vocal. Y preguntarte, ¿qué ambiciones tenés con esto del canto? ¿Ser artista profesional o...? Intentar hacer un show, quiero lograr. ¿Sí? Sí. ¿Y qué falta para eso? Tengo 9 años. Tienes 9 años, de poquito. Es que me he complicado meter un show, ¿no? Me he complicado, pero bueno. ¿Quién te dice futuro a los 18? Cuando yo tenga 60 y pico, ya creo. Oh, bueno, yo voy a ir a verla con 65 años. Voy a ir a verla. Y tenemos acá al lado, que no está en pantalla, a Sergio Antic, que viene acompañando. Buenas, vos tenés 10. ¿Eh? ¿Vos tenés 55 años? 44. Pero ella tiene 9, 10 años, 55. Claro. 55 años, tenés razón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, Sergio Antic. Bueno, Sergio Antic viene con la guitarra para hacer un acompañamiento vocal, vocal. Me gustaría escucharla ya, Me gustaría escucharla, Alma, porque quiero ver ¿De qué se las trae con ese tema conocido, tu tanta falta de querer, no es? Sí. Tu tanta falta de querer, un tema muy, muy conocido de Mon Laferte, que me gustaría escucharla en este momento a nuestra querida Almita Gutiérrez. Almita, digo yo, porque es chiquita. Pero me gustaría escucharla, creo que quiero ver a ver si lo que yo digo que es un bozarrón, ustedes oyentes dicen lo mismo. Y si quieren mandar audios al 11 64 00 70 47, pueden hacerlo en este momento. Algún conocido de Alma que quiera mandar mensajito, saludito, puede hacerlo y lo leemos después de que cante Alma. ¿Escuchamos Alma? A ver, con el tema. ¿Vamos, Sergio? ¿Vamos? Sí. Sigue igual el aire en nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Oh, oh, oh. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ah, ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ah, ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura. No, no, no. ¿Cómo fue hermosísimo, hermosísimo. No sé, creo que la gente en la calle está aplaudiendo, ¿eh? Yo creo que en la calle la gente está aplaudiendo, la gente en la calle, hay cola en la calle porque no quiere que canta acá adentro. Pregunta a la gente en la calle quién canta acá adentro. Qué voz, por favor, qué voz. Impresionante, ¿no? ¿Verdad que? Yo la escucho cantar, le compartí al padre el otro día, a tu padre, Almita, que vio el video que mandó para la radio, tu tema este mismo, de una falta de querer. Y cuando vi el video, se me escaparon un par de lágrimas. Debo decir que me emocioné por la calidad, ¿no? Por la calidad vocal, por la calidad de tu manera de cantar. Que la gente me veía en la pantalla también cantando y pasa, ¿no? Una vibración en el cuerpo especial, ¿no? O sea, cada nota, cada subida de arriba que... Yo no llego ni loco, ¿no? Por más que fuerte, ¿no? No hay forma de llegarle arriba. Yo, Jorge Rojas, te puedo cantar, pero Monaferte no. Monaferte no, no estoy a la altura de Monaferte. Qué linda voz, Alma. Qué linda voz. Qué linda voz, qué lindo tema, Marta, qué lindo tema. Tan difícil parece cantarlo y tan fácil lo haces. Me costó un poco cuando lo intenté aprender, pero bueno, ahí está, ahí me salió. No, pero es como que es como si no hubiera problemas para cantar. O sea, creo que después de escuchar a Alma, más de uno dice, y yo también puedo cantar. Pues si canta ese tema, ese tremendo bozarrón con 9 años, ¿qué hago yo que no estoy cantando? Debe decir la gente en la radio, ¿no? Los oyentes, aprovechá. Venite, ¿cuándo son las próximas sesiones acústicas, Sergio? ¿Qué tal? Bueno, gracias, Nacho. ¿Cuándo son las próximas sesiones acústicas? No sé. ¿Tenés fecha? Todavía no tengo fecha, pero pues recién terminaron las anteriores. Las que pasaron, ¿no? Las que pasaron. Ahora capaz que la próxima semana ya me pongo ahí a organizar para a lo mejor el próximo mes. Del próximo mes, seguramente. Yo me comuniqué con la gente de Buena Lisa. Mira, para intentar hacer un show propio. Mira, pero como voy con pista, me dijeron que ellos con pista no hacen shows. Mira, entonces me bajaron la persiana y vas a necesitar la pista humana. La pista humana de una banda de atrás. una banda que bueno también es parte, Nacho. Música, tenés que convocar igual, músicos. Igual te digo que en abril es así. La primera semana de abril ya empezamos con el ensayo de banda. Chicos, ya tengo banda consolidada. Mis músicos, los cuales son parte de mi banda, se fueron todos de vacaciones esta semana. Qué bueno. Así que... Qué buena suerte irse de vacaciones. Sí, tienen suerte. Tienen plata. Qué lindo. Tienen plata. Se fueron de vacaciones. Lo debes conocer a uno de mis músicos. Tuve que charlar con vos. El hijo de... De Corín. Corín. Ah, mirá. Alta banda, ¿eh? Y van a ensayar ahí en lo de Roberto. En lo de Roberto. Mirá. Con el hijo de Coso y el hermano de... El otro hijo de... Los dos hijos de Roberto. Mirá. Los hijos de Roberto Corín. Van a tocar blues. Vamos a tocar blues. Tenemos... Ah, pero son genios. Son genios de... Sí, por eso estoy metiéndome con músicos que creo que... Altos músicos. Creo que tengo un poco de... De afano antes de empezar a cantar, ¿no? Sí, de una. Creo que conseguí músicos que son de verdad. Creo que conseguí algo extra ahí. Está muy bien. Así que se arma la banda con eso. Hacemos un audio. Muy bien, Almita. Muy bien, princesa. Te queremos. Laura, Diego y Luchi. Muchas gracias. Laura, los Messi ahí. Muchas gracias por escucharme, por darme el apoyo. Los quiero mucho. Qué lindo. Tener un audio después de cantar, ¿no? O sea, esto es importante. Es importante. Bueno, no sé si tenés un tema más. Sí. ¿Tenés? Otro audio tenemos, ¿sale? Opa, hay muchos audios. Nachito, buen día. Tengo una buena idea. En los bares salís vos y entra la nena. ¿Qué te parece? Eh, Es buena idea, es buena idea. Es buena idea, me parece que se llenaría más con la chica que conmigo, te digo la verdad, Yo creo que yo llevo 5 personas, 6, y la cola está afuera, que pega la vuelta a la esquina. Y cuando yo salgo, entra la chica y entra toda la cola esa de gente, el bar explotado de gente. Es una realidad, es una realidad. No, aparte te voy a decir la verdad, el domingo pasado que tocamos en Danvir, en mi mesa había 3 y la mesa de ella sería como 8, 9, 10. O sea, yo creo que voy restando gente, ¿no? Bueno, no hay que comparar, era un chiste el que hicieron, ¿viste? Yo lo digo a modo de chiste igual, ¿eh? Sí. Yo lo digo a modo de chiste, sí, pero igual. ¿Y de dónde sos, Alma, vos? ¿De dónde sos, Alma? De Lanús. ¿De Lanús? Sí. De Monte Chingolo, ¿no? Sí, Monte Chingolo. Conozco Monte Chingolo. Hay que ir para esos pagos ahora, ¿no? Hay que ir para allá. Hay que ir a tocar en Lanús. Sí. Vamos a ver si hacemos alguna. Ahí estamos hablando con la mamá y el papá de Alma, que siempre la apoyan y están. Sí, están muchas gracias ahí a siempre. Mis papás. Muchas gracias a mi papá, están ahí. Uh-huh. Muchas gracias por acompañarme, por todo. Los quiero mucho. Sí, bien. A ver si podemos organizar ahí en la sociedad de fomento donde. O en el espacio donde ellos van a un grupo de canto, ¿no? Sí, es un taller de canto. Con mi profe Haas, en Unión Vecinal Barrio Bonet. Mirá. Sí. Por Cazón. Tenemos un audio más, ¿eh? Ahí 950. estaría bueno ir ahí, ¿eh? Tenemos un audio más. Ahí vamos a organizar. Tenemos un audio más, ¿verdad? Muy bien, Almita, muy bien. Te amamos mucho más. Muy bien. Mucho besito de parte de... Y tu primo Benja también. Muchas gracias, Alan. Los quiero mucho. Los amo. Muchas gracias. Una vez más. Hola, buen día. Habla Agustín, el hermano de Alma. Quería mandarle muchos saludos. Y la verdad que me pone muy contento por todo lo que está pasando. Y por lo que se viene, ¿no? Porque la verdad que... Es un orgullo ver cómo día a día ella se pone a cantar horas y horas y la escuchamos y ella busca todos los días buscarle algo nuevo a su voz. La verdad que la dedicación que lo hace con tan solo 9 años, la verdad que es un orgullo para nosotros, para la familia. La verdad que tiene todo nuestro apoyo y nada, bueno, acá la estamos escuchando con Oliver y Milagros, mi mujer. Muchas gracias, Agus, te amo. A mi sobrino Oliver también y a mi cuñada. Las amo mucho los 3. Qué lindo. Uno de más. Pero qué bárbaro, qué voz. Por Dios. Espectacular, hermosa. Hay programas en TV que también participan, chicos. No sé si lo puedo nombrar el Guido, bueno, muy lindo, la verdad que los padres tienen que sacar provecho por ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos con un tema más y lo despedimos. Uno más, ¿hacemos tiempo para uno más? Sí, hacemos tiempo. Dale. ¿Qué vas a cantar? Ya no sé que tú te vas. Sí, yo me voy. ¿De quién es? Ya se va. ¿De quién es? De Juan Gabriel. Juan Gabriel. Toma, agarrate esa, Vamos. Mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida. Espera, vamos, podemos empezar de vuelta, que Ahí era el tono. Había puesto mal el. Perdón. Sí, estaba forzando. Yo estaba forzando mucho. Sí, estaba forzando mucho, pobre. Disculpen, disculpen. Fue un momento de desorden de la. Despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mía. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste estoy serán, mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, ser una eternidad, creo que te voy a perder. Ya no sé, mi amor, que te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Muchas gracias. Qué hermoso. Sí, había puesto mal el tono, perdón. Estuvo muy bien. Qué hermoso. Que le vuelva a pasar. Qué hermoso, por favor, qué hermoso. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. La verdad que no sé cómo terminar el programa. Si quieren cantar con yo ahora. Pobre. ¿Me sacan del aire? No, de verdad, mil gracias, Alma, mil gracias por haber venido de allá de Lanús, lejísimos. Decidimos venir un montón de kilómetros para venir a este programa a deleitarnos justamente con esta voz que tenés, que es impresionante. Ya te lo dijo mucha gente en audio. La voz tuya es algo que hay que fortalecer y sacar adelante con mucha fuerza, porque la verdad que creo que llegás a las grandes ligas en tus 18 años, llegás a las grandes ligas. Gracias a vos por invitarme, Nacho. No, por favor, para mí es un honor, un placer. Cuando ya quieras, están las grandes ligas. Ya está acá, en la hornalla. No, ya están las grandes ligas y les falta todavía un montón por tirar. O sea, es un montonazo. Sí. Un montonazo les falta. Estamos en la hornalla siempre al máximo, son las grandes ligas. Esto son las grandes ligas, es el comienzo de las grandes ligas. Sí. Es el puntapié. Ese es el puntapié inicial para que de acá salgas afuera esté la prensa y que. Tenemos videos grabados para subir a las redes. Por supuesto, grabamos los videos. El programa te lo voy a pasar después para que lo escuches tu propia voz, tu propia nota. Y bueno, mil gracias, Alma. De nada, gracias. Mil gracias por haber venido. También a vos, Sergio. Gracias a vos, Nacho. Gracias, Alma, por invitarme. Gracias, Nacho. Sí, por supuesto. Y gracias a vos, Sergio, también, por tocar la guitarra conmigo. Es un placer, es un placer. Sí, ahí está mi papá. Bueno, ahí se le ve a mi papá ahí en la cámara. Se lo ve en la cámara. Hola, saluda. Saluda, papá. Bueno, muchas gracias por acompañarme, mis papás. Los quiero mucho. Muchas gracias por acompañarme a todos lados donde yo quiero ir. Bueno, gracias, Alma. Y bueno, cerramos un nuevo programa con esta hermosa voz, esta niña pequeña de 9 años, Alma Gutiérrez. Para los que la conocen, ella es Alma, tiene 9 años, de la luz Monte Chicolo. Y hoy nos deleitó con dos timones, timones que yo también los escucho, de Mon Laferte y Juan Gabriel. Bueno, nos despedimos ahora sí, hasta el próximo jueves, con esto que es la noche siempre al máximo, de 11 a 13. ¿Por dónde? Por Radio Box. El próximo jueves nos encontramos con más entrevistas locas, más información y más ganas de compartir con ustedes. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, gracias! Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.